Aunque nuestra madre nos diga que nos abriguemos, estamos todos en cuero. Rebeldía de Entrecasa. Tenemos teléfono, ya estamos comunicados con Hugo Esteche, que es el coordinador de la Junta de Defensa Civil de Salto. Esteche, acá estamos con Jorge Alperín para charlar sobre cómo está la situación ahora en Salto. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Esteche, entiendo que habían unas 680 personas que habían tenido que ser evacuadas. ¿Cómo están regresando? ¿Ya están volviendo a sus casas? Sí, bueno, efectivamente el agua ha bajado. Nos encontramos alrededor de unos 6 metros 70, debemos estar de la última medición, más o menos todavía se encuentra elevado del nivel normal, pero sí quedan solamente alrededor de 5 manzanas afectadas sobre toda la localidad, entonces, de los cuales, bueno, han podido empezar a regresar, algunos han limpiando el día de hoy, algunos, las primeras casas que no tenían mucha agua, bueno, pudieron regresar, pero bueno, trabajando, sí, el nivel por suerte va bajando el número de centros evacuados que tenemos. Anoche el último registro que teníamos fue de 483, de los cuales, bueno, esperemos que día a día y trabajando y que la gente pueda volver, obviamente primero que las medidas de seguridad estén dadas. ¿Y qué atenciones y qué servicios necesitan de parte del municipio la gente que está volviendo a la casa, que supongo que son de todo tipo, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, nosotros nos hemos encontrado que apenas empezó a bajar el agua, las últimas familias que fue los cuales afectó el agua, que los agarró el agua sin tiempo a nada, han perdido todo, ¿sí? No ha quedado nada de nada, entonces de los cuales ellos van a necesitar una ayuda en general de todos, pero a su vez nosotros estamos ayudando con toda la limpieza, nosotros tenemos grupos de voluntarios y personal del municipio, Defensa Civil, conjunto con bomberos también nos sigue ayudando, porque más allá de que ellos, aparte del rescate finalizado, ellos continúan ayudándonos, porque esto es algo obviamente que único, y bueno, realizando la limpieza de los hogares, ayudando a la gente a limpiar, distribuyendo elementos de limpieza, agua mineral, desarrollo social, con asistentes sociales también trabajando en los lugares, viendo la contención y las necesidades que están teniendo. Esteche, la gente que está evacuada puede, digamos, los nenes han podido ir a la escuela, digamos, se normalizó un poco eso. Sí, eso nunca se cortó, el colegio, todos los colegios tuvieron clases. Ajá. Nunca tuvimos ningún inconveniente, más allá que tuvimos dos gimnasios de educación física afectados, bueno, había playones en los cuales la gente pudo seguir continuando, y los chicos que se encontraban en la zona de los centros evacuados, bueno, nosotros obviamente lo primero que aconsejamos a los padres fue que no le cortara eso a los chicos, un poco para que se despejaran y no vieran todo esto, que la verdad que no es nada agradable para los grandes, menos para los chicos, entonces, bueno, claro. Buscamos la posibilidad de que ellos pudieran seguir al colegio, y bueno, efectivamente fueron asistiendo. ¿El Día del Niño lo pudieron más o menos zafar de alguna forma con los nenes? Gracias a Dios, sí, mucha gente ha estado colaborando y hicimos una fiesta alrededor de las vías. Nosotros, ¿no? Un grupo de gente organizó y de los cuales obviamente nosotros acompañamos los que necesitaban. Y obviamente mucha gente estuvo acompañando en la zona de los centros evacuados con chicos haciendo distintas series de juegos, llevando juguetes, regalos, caramelos. Gracias a Dios, todo el pueblo de Salto y mucha gente de todo el país se ha llegado estos días a nuestra localidad ayudándonos en todo lo que podamos. ¿Ustedes en estos casos hacen una especie de censo entre la gente evacuada? Digo, para conocer las necesidades, por ejemplo, saber si muchos son desempleados o cuál es la situación económica. Sí, sí, efectivamente, eso es lo que estamos haciendo, un relevamiento general, sí, lo que pasa es que obviamente no ha llevado mucho tiempo porque esto no esperábamos algo tan grande así. Teníamos un relevamiento de la gente del centro evacuado, tenemos un relevamiento de eso, y de la gente que ha sido autoevacuada, bueno, ha llegado desarrollo social a nivel nacional también con 10 personas, de las cuales también están trabajando casa por casa, viendo todas las necesidades, porque también tenemos mucha vivienda afectada con peligro de derrumbe, y hay dos casas que hasta ahora que tenemos registrado, porque estamos esperando que el agua siga bajando para ver las otras manzanas, para ver cuántas casas se están perdiendo. Claro, yo estaba pensando, ¿no?, que la etapa ahora para muchos, como usted dijo, que en algunos casos hay una pérdida total, la etapa de recuperación, de recomponer más o menos los enseres, los muebles, los artefactos eléctricos que usa una familia, debe ser larga y complicada, ¿no? Sobre todo para los sectores vulnerables, que son los que más suelen tener que evacuarse en una inundación. Sí, sí, tal cual, es así. Y bueno, estamos tratando de poder colaborar y llegar en todo lo que podamos. Obviamente en muebles todavía no han llegado del gobierno nacional y provincial. Ellos, bueno, ya han confirmado que va a haber una ayuda del lado del ANSES, bueno, todos esos beneficios que van a tener, pero obviamente, tal cual, como usted dice, esto va a llevar tiempo y a la gente es lo que estamos tratando de hacerle entender. La gente, obviamente, en muchos casos se pone impaciente y es entendible, pero bueno, están entendiendo, entiende la situación, sabe que fue algo único en nuestra localidad, de los cuales es doloroso para ellos, pero también, gracias a Dios, están entendiendo y ponen su granito a ver. Esteche, hola. Sí, lo escuchás ahí. La perspectiva del clima, ¿hoy cómo está el clima en Salto y cómo, sí. ¿Y cómo sigue? Está despejado, gracias a Dios, salió el sol, ayer estuvo nublado, tuvimos una pequeña llovizna. Ajá. Gracias a Dios, no esperamos lluvia para estos días. Para nada. El tiempo nos está acompañando y bueno, esperemos que siga así hasta que podamos volver. ¿En qué nivel están las aguas ahora? Usted dijo que... 6,70 metros. ¿Cuánto? 6,70 metros del nivel normal. Estamos esperando que descienda por lo menos alrededor de 2 metros más para que la última familia pueda instalarse ya y tengamos todas las viviendas desafectadas del agua. Claro. Y me preguntaba, más allá de de los barrios inundados y de la gente que sufrió esto en su casa, la zona, ¿hay zonas productivas que quedaron anegadas? ¿Cómo pasó eso? ¿Cómo está eso? Sí, bueno, también en ese, por eso no estamos obviamente nosotros quedamos totalmente cortados por el río, los caminos de las zonas rurales han quedado cortados, nosotros teníamos un gran espejo de agua en todo el terreno, los sectores de campo que se ha perdido mucho, pero bueno, en eso nos encontrábamos haciendo un relevamiento también por otra parte, otro grupo para que, bueno, ver bien en claro todas las pérdidas que tuvimos. Uh-huh. Esteche, ¿cuánto hacía de la última inundación que sufrió Salto? Nosotros hemos tenido pequeñas inundaciones, pero no grandes como esta. Nosotros el año pasado hemos tenido 2 inundaciones más también, no tan grandes como esta, han sido unas pequeñas, alrededor de unas 20 familias, 150 personas, 200 afectadas, de los cuales también hemos tenido mucha lluvia, pero no, algo de esto, yo la verdad que el último pico creo que lo tuvimos de 8,60 metros alto, creo que fue hace 2 años también esa. Ajá. Pero fue afectado, yo le diría, el 40% del barrio Trocha, nada más. Ajá. Esto fue, la diferencia de esos 70 centímetros, nosotros no ha generado todo el caos que nos generó. Ahora, ¿ustedes pueden hacer algo más para pensando en una próxima inundación? Porque digo, cada tanto estos fenómenos climáticos se van a dar y se dan. Sí, sí. ¿Pueden hacer algo más de lo que se hizo hasta ahora para prevenir, para controlar, para encauzar mejor las aguas? Y nosotros venimos trabajando con esto, el intendente ha trabajado mucho en eso, se ha hecho un ensanchamiento del río, se ha hecho se han volado esclusas, se han colocado sensores también para ir previniendo la crecida del río, se está trabajando y evidentemente siempre hay muchas cosas para hacer. Esto habría que sentarse más fríamente una vez que pase todo esto y empezar a estudiar bien todas las problemáticas, ¿sí? Porque esto es la suma de un montón de cosas que obviamente hay que empezar a estudiar varias situaciones de lo cuales tendremos que valer, y después obviamente con el clima y la naturaleza no se puede, ha llovido mucha cantidad de agua en toda la cuenca nuestra, de lo cual tampoco eso lo podemos prevenir, ¿sí? Y claro, Esteche, la última, ¿hace falta alguna cosa o la asistencia del Estado ya, digamos, que con la asistencia que da el Estado ya alcanza? ¿O hay algo que para pedirle? No. No. Sí, gracias a Dios hasta ahora la gente ha ayudado mucho, ha llegado mucho, incluso están llegando camiones, nosotros hemos cortado con el pedido de Naciones, uh-huh. ¿Sí? De los cuales, bueno, obviamente estamos recibiendo todos los camiones que están llegando, pero no pedimos más, no, por ahora, gracias a Dios, tenemos mucho. Sí, estamos viendo, evaluando, seguramente en el transcurso del día, hoy a la noche, tenemos una reunión para evaluar, ver cómo vamos a hacer, obviamente, con el pedido del mueble, porque hay mucha gente que ha perdido todo, y bueno, tendremos que resolver el pedido de, a lo mejor, donaciones de ese tipo de... De muebles, ya, de muebles, ese tipo de cosas. Claro, sí, tal cual, pero bueno, obviamente, nosotros una ciudad chica, 30.000 habitantes, de los cuales nosotros tenemos que prever bien la logística para ver que llegue ese tipo de muebles, que son de otro tamaño, claro. Vale ver dónde lo vamos a depositar, porque también tenemos que ver eso. Nosotros hoy estamos ocupando oficiales, tenemos 4 galpones trabajando con donaciones de ropa que no habíamos pedido y los cuales nos ocupó 2 galpones, claro. Que no ha llegado a naciones iguales, y bueno, y dos con alimentos, que uno hacemos un acopio grande y después el otro de distribución. Y bueno, Salto no es tan grande como para tener, estamos evaluando qué posibilidades podemos tener o qué galpones podemos conseguir como para poder acopiar ese tipo de requerimientos. Claro. ¿Y en qué estado de ánimo está la gente hoy? ¿Cómo diría usted que están anímicamente? La gente los primeros días que ha bajado, hace dos días atrás, a partir de 48 horas, la gente estaba destruida, como estuvo todo el día nosotros acompañándolo cuando ella la crecida duró. Lentamente, obviamente, bueno, tenemos psicólogos trabajando en el lugar, que ellos por ahí le van a saber explicar mejor esa situación, pero bueno, yo que estoy con ellos continuamente y no encuentra respuesta, como no encontramos mucho de nosotros a esto, de los cuales tratamos de apoyarnos todos y tratamos de entender a esta gente y ver cómo poder apoyarlo, porque obviamente se encuentra muy triste. Imagínese que la gente ha perdido todo el esfuerzo de toda su vida. Terrible. Ha perdido todo, encontrarse de un día al otro que durante la crecida de la inundación estaba la gente y a lo mejor no se ha dado cuenta todavía de toda la pérdida. Sabía que tenía daño, pero el vuelta a casa, tantos días con el agua dentro de la casa, y cuando revesa y abre la puerta y ver a encontrarse con que no tienen nada. Hay gente que ha quedado muchos vehículos dentro del barrio también, no alcanzaron a sacar nada, entonces es muy triste. Pero bueno, gracias a Dios Salto en eso se destaca, ser solidario, como todo el país, pero Salto siempre nos hemos destacado en eso. Nos ha acompañado mucha gente de Salto, por eso quiero agradecer a todos, a todo el país obviamente por agradecernos, pero especialmente a nuestra ciudad, que la verdad que han trabajado mucho, continúan trabajando, acompañándonos, acompañando a la gente, y gracias a Dios hemos logrado coordinar bien todo con Defensa Civil para que podamos trabajar todos juntos. Esteche, le agradecemos mucho la charla y le mandamos un saludo grande. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Hablábamos con Hugo Esteche, que es el coordinador de la Junta de Defensa Civil de Salto. Y ya venimos. Todos en cuero.